sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Epa! ¿Qué pasa? Aquí está vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco saludando desde su casa. Chivato de Sirla, que viene a ser la radio online del rock desde los estudios centrales de Asalto Mata Radio Rock.com. Le escupe por la calle, huye por la esquina, acorralado en el bar, soplón de policía. Hoy vamos a trabajar duro, pillando pico y palabá. El festival a pico y pala va a ser protagonista hoy. ¿Qué tal, Roxa Rosa? ¿Tienes pico y pala? Tengo pala, sí. Pala, sí, para el jardín. Para el jardín, sí, sí. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Idea alcantarilla, se esconde y miente. El a pico y pala protagonista hoy, como te digo, del show que agarra la rutina del simple mortal y la remueve, la regira, le da una patada, la da media vuelta y la transforma en un día acojonante. Para la gente que merecemos la pena, para ti, para mí, para la gente del rock. Condición de traidor. Condición de traidor. Condición de traidor. Estamos abriendo con unos grandes, con el segundo sencillo que nos traen esa pedazo de banda, que es la banda Trapera del Río. Y el título de la canción que está escuchando lo acaba de oír, cantado por ellos, Condición de Traidor. ¿Qué, cómo se llama ese disco? Pues ya te lo dije el otro día, Quemando el Futuro, y está que lo peta. Su cara parece de serpiente afilada. Bueno, vamos saludando ya a la tribu Ternasca, que se empieza a congregar alrededor de la emisión. Saludamos a Chusé, saludamos a Fran, y desde la tribu Ternasca saludamos, ya tenemos ahí a Silvia, que hoy sí que está en directo, desde las Galicias, tenemos a Nacho desde Iruña, tenemos a Sergio desde Castellón, y tenemos a Eli desde Épila. Épila, la Almunia, Calatorao, y la tierra para el que la trabaje. Y un saludito también muy especial para Luisma y para Marina, que luego cuento más de ellos. Y es Esteban desde Costa Rica, que también está saludando. ¡Aupa! Dame vidos y se me da el pequeño Ternasco. Vamos ya con la noticia tonta, primera sección del programa, ya sabéis, a partir del martes. Ese titular que nos trae, como siempre, Roxa Rosae. Muere el árbol que plantaron Trump y Macron en señal de amistad en el jardín de la Casa Blanca. Eso es todo, amigos. hasta ahí llegó el arbolico, ahí se quedó. Si es que el puto Donald Trump este, todo lo que toca, lo pudre, ¿eh? Desde luego, ya viene podrido, pues... Sí, hombre, claro, viene podrido y pudriendo. Podredumbre nivel cosmos. La de este hombre. El árbol fue plantado durante la visita del presidente de Francia a Estados Unidos en el pasado año 2018. Ambos se fotografiaron cavando el agujero para el roble importado de un bosque francés donde murieron 2.000 soldados estadounidenses, imagino que en la Segunda Guerra Mundial, aunque pudiera ser que fuese la primera. No obstante, días después desapareció del jardín debido a... Es que los fucking yaquis estos que son la hostia. Lo sacaron del jardín porque en Estados Unidos hay que cumplir una cuarentena obligatoria que debe cumplir cualquier organismo vivo de Estados Unidos. Pues chico, yo es la primera vez que oiría que alguien que baje de un avión. Porque los seres humanos que yo sepa son organismos vivos. Digo yo, y no les hacen a nadie la cuarentena. Menos a los mexicanos y a los que vienen del sur. Eso sí, la cuarentena, la centena y hasta 1000 días que los tienen, o más. Y luego, patada y fuera otra vez. Bueno, pese a que tras cumplir el periodo de aislamiento debería haber regresado a los jardines de la Casa Blanca, esto nunca ocurrió, ya que murió durante dicha cuarentena. Pues eso también pasa con gente de esa que retienen, ¿eh? Que pregunten en Guantánamo. Bueno, podría ser, Rosa Rosae, que este árbol realmente se pudriera, o simplemente que este árbol fuera un timo. Timo Tolkis Avalon es lo que estamos escuchando. El costurero de las ondas vuelve, retorna. Me complace anunciar el regreso del legendario ex guitarrista de Stratovarius con el lanzamiento del esperado tercer capítulo de su ópera metal Return to Eden. El tema que está escuchando, Hear My Call, escucha mi llamada, Donald Trump, deja de plantar árboles que se te mueren. Bueno, en esta canción colabora a la voz Annek van Giersbergen. Annek van Giersbergen, la cantante de The Gathering, la mezzosoprano holandesa, que la acabo de mirar en Google, que no la había apuntado. Venga, más ternascos que se incorporan a la emisión. Por aquí tenemos, que lo veo yo ya con el rabillo del ojo, que está escribiendo Jorge Benítez desde Gasteiz. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. ¿Sabías que...? Que hay un... que existe un festival solidario ahí en el sur de la piel de toro llamado A Pico y Pala. Pues es un festi que va por su cuarta edición, que nosotros es el segundo año que estamos apoyando y que ha llevado hasta la localidad cordobesa de Peñarroya a Pueblo Nuevo a las principales bandas del punk, hardcore y rock urbano de Españistán. Para este año, los días 5 y 6 de julio, tienen preparadas hasta 20 bandas, entre las que destacamos a Reincidentes, Narcos, Síncope, La Vallecana Sound System, Coacción, Incordia o Matando Gratix. Todo esto por un abono para todo el evento de tan solo 20 euros. Ojo, ¿eh? Que hay que contar con Abaco, para que te salga la cuenta con ese precio. Despertaré en ningún lugar. Evidentemente, como las bandas saben que van a un festival solidario, pues colaboran en esa solidaridad y rebajan muchísimo sus cachés. Si no, van totalmente por el amor a la causa, ¿no? Los beneficios que se destinan a, gracias a esta encomiable labor por parte de la asociación A Pico y Pala, que encabezan tanto Luisma como Marina, a los que he saludado antes y os he dicho que ahora contaba más de ellos, pues destinan los beneficios. Vamos a hacer un breve resumen de lo que han hecho en los últimos 3-4 años, ¿vale? Han conseguido donaciones a Cáritas con casi 3 toneladas de alimentos en 3 años. Han hecho donaciones a la Asociación Madre Coraje con 500 kilos de ropa, material escolar y productos de aseo. Donan al refugio Huellas Felices, al refugio ASPAP, la casita del Peñón, al refugio ASPA Pueblo Nuevo del Terrible, con una media de más de 100 kilos de alimentos para sus animales refugiados. Y este año van a incorporar esta ayuda a 2 refugios más y aumentar la ayuda. Además, también hacen donaciones de juguetes recogidos, reacondicionados y entregados por ellos mismos a familias de su pueblo para el Día de Reyes Magos. También apoyan y trabajan contra el machismo, la homofobia, la xenofobia o cualquier otra intolerancia y vulneración de los derechos humanos. Y por destacar una colaboración más, también lo hacen trabajando con PRODE y ACODISBAL en la lucha por las personas discapacitadas y marginadas. Proyecto al que quieren sumar a PROSUB y a MAGUA. Esto entre muchísimas otras actividades y cosas que no solo se reducen a un fin de semana al año, al fin de semana del festival, sino que están todo el año realizando distintas actividades en favor de la sociedad y en favor sobre todo de la sociedad más próxima a ellos, que es la sociedad de la gente de su pueblo, ¿verdad? De Peñarroya, Pueblo Nuevo. Si nos juntamos, no nos van a detener. Pues mira que acabamos de nombrar cosas buenas, cosas guapas, cosas de entrega, cosas de amor, y además un pedazo de festival que te cagas patas abajo. Pues bueno, pues a la gente de su pueblo, pues esto no les gusta, a los desagradecidos de su pueblo, todo esto no es que no les parezca bien, es que lo aborrecen. Y se dedican a poner a parir en redes sociales, o en mitad de la calle, o en el supermercado, o donde se los crucen, a las personas de esta asociación que tanto trabajan por y para su pueblo. Pues mira, a mí es que estas cosas me soliviantan, porque además conozco perfectamente el sentimiento que le deja a uno en su interior cuando hace las cosas por algo y ya no es que no te lo reconozcan, sino que te devuelven odio y rechazo. El mensaje que le mandamos desde aquí, desde Pequeño Ternasco, desde Asalto Mata Radio Rock, pues que sois unos desustanciados y unas desustanciadas y no merecéis ni el aire que respiráis. Y vamos, voy a añadir algo más. Solo los mejores y las mejores resisten el a pico y pala. ¡Aupa ahí! Bueno, vamos, después de un traguito de agua, una calada del cigarro y que se me baje la sangre de los ojos, lo que tocaría realmente sería poner una de las bandas que... que van a tocar en el festival, ¿verdad? Pues no. No vamos a poner una de las bandas que tocan en el festival, porque les vamos a prestar suficiente atención en las próximas tres semanas. Este mismo jueves tendremos a la Vallecana Sound System en entrevista. Al jueves siguiente contaremos con la presencia de los micros de los chicos de Coacción. Y al siguiente, el último jueves, el último programa para cerrar la temporada de Pequeño Ternasco, tendremos a Fernando Madina de Reincidentes. Tres de las bandas que van a participar en este festival a pico y pala en su cuarta edición. Y de verdad, por favor, Luisma y Marina, una quinta. No rindáis jamás. Humanidad intentando escapar. Fulgurante y radia un ideal. Y he querido poner a esta banda porque como la cosa va de gente que trabaja mucho, gente que se esfuerza, que aporta ilusión y pasión a su trabajo, pues he querido traeros a esta banda de Guadalajara, México, que se llaman Aeromancia. Es dejar huella a la posteridad. No sabemos si a estos chicos también les ponen tantas trabas, lo que sí que sabemos es que van por su tercer trabajo y con mucho esfuerzo han conseguido sacar videoclip para este tema. A ver... Se nota que todavía les falta, les falta, no son una banda perfectamente consolidada, pero joder, que apuntan maneras, que se lo ocurran y se merecen una oportunidad. Así que, con todos y todas vosotras, Tribu Ternasca, Aeromancia y su tema Apolo 11. A ver, comentarios de la Tribu Ternasca al hilo de lo que os acabamos de contar del festival a pico y pala y de los problemas que se están encontrando. Nos dice Nacho de Pamplona, pues que se lo lleven a otro pueblo y que les jodan. Porque si llega el señor Amancio Ortega y le regala algo fruto de evadir impuestos, van y le hacen la puta ola. Sí, ya te digo que sí. Esta gente se molesta porque hace mucho ruido el punk, pero luego se tragan las putas procesiones de Semana Santa que da... Que vamos, que solo... Se la meten por el culo y sin vaselina. Y estarían contentos. No, la misión cual deidad. De la verdad y de la perfección. Como símbolo de la inspiración. Del ser humano por tocar a Dios. We'll be right back.

de arriba abajo, de adelante a atrás y de costado a costado. Tardas más en saltarlo, en rodearlo, que en saltarlo casi. Enorme de Big. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Otra novedad que nos acaba de llegar. Esto es lo último del The 69 Eyes, los 69 ojetes. Lo de ojetes ha sido una postilla metal cuñado total, Este año se cumple el 30 aniversario de los Vampiros de Helsinki y para ello lo van a celebrar sacando el próximo 13 de septiembre, o sea, al final, casi al final del verano, un nuevo trabajo, el duodécimo álbum de su carrera, que llevará por título West End. Y este primer adelanto que nos ofrecen se titula 27 and Done. 27 y hecho. No sé qué querrá decir. 27 y hecho. O sea, 27 y la vida resuelta. No sabemos a qué se refiere, pero suena bien. Vamos a ir con The 69 Eyes. Más ternascos se incorporan a la escucha. Saludamos al amigo Dani del programa La Fauna de Radio Enlace, también en asaltomatarradio.com, que yo creo que este jueves ya debutará. con su programa en directo vía el chat de la tribu Ternasca. ¡Esperemos! Para acabar este bloque de novedades a casco porro, un poquito de thrash metal old school. De la mano de los autoproclamados pioneros del thrash metal teutón, los Destruction. Llega este primer adelanto de lo que será el 15º álbum de estudio de las Bestias Germanas. El tema concretamente se titula Born to Perish, nacido para perecer, y es el que le dará nombre a ese nuevo trabajo. Anda, Rosa Rosa, que menuda reflexión filosófica se han pegado, Nacidos para perecer. Han hecho un acto de constricción y estreñimiento. Pero ¿no era Marco quien nació para morir? Sí, no, es nació para matar. Era, ah, nació para matar, eso. Esa era la historia de la puta mili, no era el Marco Quina. Ah, no era Marco Quina, vale. Born to Perish, Destruction. Fuck! Salto Mata Rock.com. Pues bien cumplida la primera media hora del programa, vamos ya directamente con las bizarradas de Pequeño Ternasco. Adelante con ese titular, Roxa Roxae. Sacos de boxeo en la vía pública para descargar la mala leche en cualquier momento. Venga, ahí tenemos en una esquina con 53 kilos de peso al pollo pelado de las 3.000 viviendas y en la otra esquina con forma cuadrada y pintura amarilla el punching ball callejero. Del 10 de mayo al 22 se celebró en Nueva York la NEC Design, una iniciativa en la que se desarrollaron multitud de actividades relacionadas con el diseño. En el marco de este proyecto, el estudio Don't Take This The Wrong Way instaló en postes de farolas unos sacos de boxeo que invitaban a que los ciudadanos descargaran su rabia y sus frustraciones de una forma sana y pública. Mira, esta vez lo han dicho bien los Toy Dolls. En New York City, correcto. El estudio desarrolló así su planteamiento. Es un concepto que explora el diseño de espacios comunes para las emociones que todos enfrentamos, tanto buenas como malas. El saco de boxeo público ofrece salidas para estas emociones como un medio para quizás desarrollar una forma más saludable de abordar los problemas personales y colectivos en un entorno público. Consideramos que esta idea debe proliferar. Es estrictamente necesario que estos sacos de boxeo pasen a formar parte del mobiliario urbano de manera definitiva. Harían una gran labor social. Pues sí, sí, yo estoy de acuerdo. O los sacos de boxeo o que haya tomates maduros todo el año, como en el Cipote Gato en Tarazona. Que te quedas de bien. Oye, no he visto una fiesta más saludable en los días de mi vida. Acaba la tomatada, le avientan todos tomates. Bueno, no le tiran solamente al personaje del Cipote Gato, que la gente se tira los tomates entre ellos también. Yo el día que estuve, claro, como me brillaba la calva y lo grande que soy, y además era el único que iba de negro, entre todos que iban de blanco, me cayeron tomates a punta pala. Pero oye, luego la gente, estaba todo el mundo de un relajado. No había una bronca ni media con la borrachera que llevaban, de 24 horas oyendo, oye, impresionante. Pues sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que esta iniciativa es muy adecuada y ha llegado el momento. De ponerla en práctica no solamente en New York City, sino en cualquier ciudad del pinche planeta. Ha llegado el momento. Time has come. Time Has Come, que es el título de la canción que estamos escuchando del nuevo proyecto de Sasha Paetz, Masters of Ceremony. Álbum debut para la banda del reconocido productor, guitarrista y compositor alemán Sasha Paetz. Este sencillo es el adelanto que nos ofrecen para ir abriendo boca y suena francamente bien. The time has come, el momento ha llegado. A ver, esa tribu se ha mordido la lengua al gato, ¿qué? ¿No queréis unos punching balls de esos por las farolas de vuestras calles o qué? When hate is all around you, and don't you feel the rage? A moment of despair can turn your pain. Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Asalto matar radio rock. Venga, que tenemos otra bizarradita preparada aquí debajo de la manga. Adelante, Rosa Rosay, por favor. Curioso ticket expendido en el bar Skutsky. Eguski. Eguski. De Bermeo. Ay, haciendo caja. Sí. Que es lo importante, ¿eh? Si tienes un bar. Oyes. Ojito, ojito con tocarle la fibra a los de Bermeo, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Porque te puede llevar una sorpresa en forma de que te suba la cuenta un pico, ¿eh? Eso le pasó precisamente a un viajante de vinos, cliente habitual del bar de la localidad vasca, que vio cómo la ronda de vinos se le subió de 11 a 22 euros y medio. De 11 euros y medio bueno, más el IVA, claro. Tras añadir 10 euros en la cuenta por tocacojones. Sí, sí, llevas aquí para cuatro vinos y la brasa que me estás dando, toma. Pues hacen bien. Hacen bien, no, pero resulta que es una broma lo que ha sucedido. Es una broma, luego os cuento yo una que no fue broma. Esto es una broma que le hicieron porque es uno de la cuadrilla que le gusta hacer muchos chistes. Cuenta Anika, la camarera vasco-rumana que ideó la broma. La cuadrilla no es otra que la del jefe del bar, Fernando, que se reúne cada jueves a comer, tomar unos vinitos y jugar al mus. El bar Eguski es conocido en toda Vizcaya y parte del extranjero por sus pinchos, sus vinos y su excelente café. El pincho estrella es el cóctel de bonito, explica Fernando, gerente del establecimiento, que a la pregunta de ¿y el chistoso pagó la multa? Contestó, la pagó y es el dinero mejor gastado de su vida. Pues yo me sé de uno que por hacerse el gracioso le tocó pagar. ¿Te acuerdas del idiota este del Iván, el que teníamos enfrente del Avalón? Sí, sí, que luego tuvo el ultimátum, lo que es ahora el Utopía, la zona Heavy. Sí, pues sí. El mierdas este aparece una noche de viernes o de sábado, no recuerdo. Una noche de fin de semana. Que tenía el bar vacío y se viene a nuestro bar, al Avalón, a invitar a la gente. Se puso a invitar a la clientela. Y agarra y dice, a ver, ¿me cobras? Me pidió, me dice, ¿me cobras lo de este? No sé, lo de 10 o 12. Me pidió que le cobrara. Y le digo, pues no sé, creo que la ronda eran 46 o 47 euros. Pues 47 euros. Y me hace, ¿solo? Y digo, no, 93. 93 euros por listo. Y digo, ¿y ahora me los pagas o vas a salir de aquí caliente? Y no. A pagar. ¿Y tú te crees que viene el inteligente de él a quedar bien con mi clientela y encima me deja ahí de mierda solo? Como de barato, de pobre, ¿sabes? Digo, sí, 93, espabilado, el paqui. ¿Qué te vas a enterar tú? Ya no vino más a hacer la jugada, claro. ya salió bien escaldado. Bueno, son tanto esta putada que le hice al idiota este, como la broma que le han gastado al viajante de vinos este en el bar Eguski, son esas cosas que te hacen disfrutar dentro o que te hacen olvidar lo terrible que es esta vida. Esta terrible vida que en inglés se dice This Dreadful Life. Y que es el primer adelanto del segundo trabajo de la formación británica Onset Cold. formación que experimenta con todos los géneros del metal y que está lanzando sencillo a sencillo este, como os digo, segundo trabajo. Y este Dreadful Life es uno de los temas que conformarán su nueva obra. Onset Call, This Dreadful Life, sonando en Pequeño Ternasco. A ver, que llevan los rezagados, ese Sanhammer, ese Rafalillo, buenas tardes. Y saludamos también a Bes. ¡Oh, yeah! ¡Pequeño Ternasco! Bueno, abruptamente, pero entra la balada para el final porque se nos está yendo el vino en catas y se nos echa el tiempo encima. Hoy nos vamos a despedir con la probablemente mejor posicionada banda femenina de rock españistaní para dar el petardazo, para ponerse en la Champions League del rock y el metal. Pues estas chicas, Bones of Minerva, cogieron hace una semana sus instrumentos, una pala, unos amigos y unas cámaras y se dirigieron a la Sierra Madrileña para reinventar y grabar uno de sus temas más poderosos y reconvertirlo en balada. El tema en cuestión, Privilege. Y así suena en esta versión campestre que se han marcado. Pero no se vayan todavía, que queda despedirnos como manda Nueva Zelanda. Bueno, saludamos también al amigo Charlie Rock and Roll de Generación Suicida, que dice, tarde pero llego, y se ha dado cuenta perfectamente por qué gran conocedor de la banda que estamos poniendo a Bones of Minerva. Bueno, el amigo Des que pregunta que qué cojones era esto que sonaba, pues son Bones of Minerva, que han agarrado, como os he comentado, su tema Privilege, que es uno de sus temas más poderosos, y lo han convertido, lo han transformado en esta especie de balada con la que hemos cerrado. ¡Nos vamos, Roxa Rosae! Venga, un besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también toma las de Villadiego, no sin antes recordarte que si estás escuchando en directo, te recomiendo que te quedes porque ahora viene un programazo que te pedes Mercedes, como es ese trovador urbano de nuestro querido amigo, de mi querido amigo David Calderón. Y sin nada más que añadir, recordarte que si estás en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Espero que te haya gustado el programa. Mañana te espero en Talto Satanascación, a la cascarla y a jugar a la pala. ¡Au! ¡A plantar fuerte!